para toda la chica interesada que solamente piensa en pedir y sacar, pedir y sacar, también piensa en todo lo material. Así que escucha esta canción para que vea lo que le va a pasar. Y tú eres chica interesada, y tú eres chica interesada, y tú eres chica interesada.